Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Radio Frenadeso, la voz del movimiento popular. Los saluda esta tarde su amigo Ernesto Rojas y me encuentro en la compañía de esta hermosa reportera de Frenadeso Noticias, que ahora también está haciendo su debut aquí en Radio Frenadeso, Marta Julia Ibáñez. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y bueno, el día de hoy también en la cabina nos acompañan, o mejor dicho, invitamos a las compañeras indígenas Nazoteribe, que se encuentran en un campamento en la presidencia, ¿no, Marta? Así es, estamos con las compañeras. ¿Su nombre? Lupita Vargas. ¿Y el suyo? Ángela Vargas. Bueno, ellas son compañeras Nazo y ellas se encuentran, como lo decías, en la presidencia luchando por sus tierras porque fueron despojados injustamente. Así es. Como dice Marta, recordándoles a la teleaudiencia, mejor dicho, a nuestros radioescuchas, que el 30 de marzo y 31 de marzo, claro, tristemente se llevó a cabo un desalojo forzoso por parte de la Policía Nacional, quien ha derribado las casas. Sí, como lo escuchan bien, derribaron las casas y todas las pertenencias. Incluso tenemos testimonios de que hasta los animales que poseían estas personas, nuestros compañeros indígenas, los han matado y enterrado, los han dejado sin nada. Y bueno, el día de hoy lo hemos invitado, también está con nosotros la compañera Pánfila. No, perdón, Emilia está aquí en la cabina dentro con nosotros. Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar con Lupita. ¿Qué te parece, Marta? Empezamos con Lupita. Así es, muy buenas tardes, señora Lupita Vargas. ¿Ustedes conocen el dueño o el cabecilla de estas represiones? Sí. ¿El nombre de esta persona? Mario Guardia. El señor Mario Guardia. ¿De qué empresa, Marta? De la empresa ganadera. Ganadera. La ganadera Bocas, ¿no? Ganadera Bocas. Que la ganadera Bocas, por cierto, se dedicaba, ha sido muy cuestionada por los usos y favores políticos con que se benefició durante todos estos años. Incluso esta ganadera poseía búfalos en esta región, causantes de la fiebre aftosa. Así es. Y bueno, ahora, para favorecer los intereses de este empresario, Mario Guardia, como dice Lupita, los han desalojado. Platícanos un poquito, Lupita, acerca de qué es lo que ocurrió ese día. Platíquenos un poco de lo que sucedió ese día. De ese caso. Exacto. Bueno, como la ganadera dice que ese día ellos, entonces ellos querían que nosotros salí de ahí. Pero desde mucho tiempo nosotros vivíamos ahí. Nosotros no podíamos salir. ¿Dónde vamos? Y que por no hacerle caso, ahora llevaron policía. Como 100 policías lo llevaron. Con todo el veces la arma que ellos tienen, y dijo que nosotros tenemos que salir, y nosotros dijimos que no vamos a salir, ¿a dónde? Y ahí ellos continuó tirando la bomba, eso. Cuando terminó eso, ya ahora como ellos estaban correteando nosotros con ese y quedó la casa, bueno, ahí en principio tumba la casa. Toda la casita que había ahí, primer casa que tumbó era de mi hermano, y ahí él tenía su mercancía. Tenía de todo ahí, su cama, su refrigeradora, todo ese. De ahí pegó con la casa de cultura. Teníamos esa casa también. Todo ese lo tumbaron. Es la ganadera Bocas que está mandando ese. ¿Por qué están peleando con nosotros por la tierra? Porque dice que es tierra de ellos. Nosotros no tenemos título, por eso nosotros no podemos hablar de la tierra. Ellos sí tienen, por eso dice, ellos mandan donde. Ellos tienen derecho de hablar eso. Eso es lo que sucedió el lunes. ¿Qué? ¿30? Sí. Con nosotros es hueso, con la ganadera Bocas, que manda un persona, hay un colombiano, dice, es malo, y verdad que demostró para nosotros, porque ¿qué hizo con nosotros? Para recordarles un poquito a los radioescuchas, como decías, Marta, hemos tenido la oportunidad de acompañar a a estas protestas que se encuentran en la presidencia, y es lamentable darnos cuenta de que llevan 4 días sin que se presente o les den una audiencia, incluso ante algún el ministerio, ¿no? Así es. Para saber la razón. Marta, cuéntales un poquito a los radioescuchas qué es lo que hemos visto en este campamento. Bueno, voy a decir algo y antes de continuar, porque creo que es importante, y hay niños, hay muchos niños en este campamento, nazos, y creo que lo físico y psicológico, ese daño que le han hecho a estos niños, no tiene precio, no tiene precio. Y es injustamente que los hayan desalojado de sus casas, de sus pertenencias. Son niños también que pueden estar estudiando y no lo están haciendo. Y hemos visto, nos hemos acercado el equipo de prensa, Frenadeso Noticias, y hemos visto la solidaridad que tienen la gente con ellos, los visitantes, que es muy importante, y creo que somos un país muy muy chico en habitantes, pero grande de corazón, y somos solidarios. Sí, es importante mencionar que gracias a la solidaridad de muchas personas, los compañeros NASO no se encuentran, bueno, mejor dicho, están muy mal porque están durmiendo a la intemperie, pero mucha gente ha llegado a colaborar con cobijas, con comida, con un poco de dinero, con agua, con Pampers para los bebés, porque hay bebés en este campamento. Así es. Y bueno, la solidaridad ha hecho que este campamento también haya alegría, haya esperanza de resistencia, haya esperanza de que en algún momento las autoridades escuchen este llamado que están haciendo los compañeros NASO y le den solución, y sobre todo puedan tener ellos un techo y una vida digna. Tenemos aquí a mi lado a Pánfila, perdóname, Emilia, y bueno, vamos a dar a entrada a Emilia para que nos platiques un poquito. Emilia, ¿tú qué has visto en este campamento? ¿Qué les puedes pedir a la gente en Panamá? Si te gustaría que se incorporara más gente, ayudar, que conocieran su caso, que a la gente de otras partes del mundo, y por último, bueno, que nos comentes también que qué te ha parecido esta experiencia de resistencia que has impulsado junto con tus demás compañeros NASO. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Emilia Gamarra. Bueno, nosotros en el campamento pedimos ayuda a los que nos apoyan, pues, que nos den más, que pedimos pues más apoyo, porque nosotros estamos pasando, ¿verdad? Ahí dormimos mal, así como nos hizo la ganadera Bocas, dejarnos dormir en el suelo, sin casa, sin nada. Ahora venimos a pedir apoyo al gobierno y acá tampoco el gobierno no nos apoya. Entonces pidiendo a la solidaridad que nos ayude hasta cuando el gobierno nos diga, dé una respuesta positiva, pues, para poder así viajar a nuestra comunidad. Nuestros hermanos nos están esperando con una buena respuesta del gobierno, pero ahorita mismo el gobierno no ha bajado, no nos ha dicho nada, como que nosotros no nos toma importancia a los nazos. Y nosotros los nazos siempre, desde muchos años, pues nosotros no le pedimos apoyo al gobierno, decir, bueno, gobierno, denos comida, denos esto, nada de eso, porque siempre la costumbre de los nazos vivir de lo que Dios nos da, del cultivo, de todos los siembros. Pero ahora nosotros les vamos a hacer un peso al gobierno para que ellos nos tienen que mantener nuestros hijos, que nos tienen que construir nuestras casas otra vez, porque si el gobierno fuera que nos quiere, no nos hubiera hecho eso, porque el presidente, él es el que manda. No es que, bueno, una corridora, una alcaldesa, una gobernadora venga a decir, bueno, haga esto y bueno, maten a esa gente, se acabó. No es esto. Nosotros no pedimos que el gobierno nos tiene que apoyar, darnos más lo que perdimos en estos tiempos, el día 30 de marzo. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más de Marta y esta entrevista ahora a la compañera Pánfila, pero les decimos a nuestros queridos radioescuchas que no se despeguen. Los invitamos también a escribirnos, a mandarnos sus comentarios solidarios, incluso con los compañeros indígenas NASO, a el correo de Frenadeso Noticias. www.frenadesonoticias@yahoo.com o frenadesonoticias.org. Así es, estas son nuestras páginas electrónicas, como dijo Marta, frenadesonoticias.org o frenadesonoticias@yahoo.com. Y los esperamos en este segmento, no nos dejen de sintonizar. Estamos platicando con Emilia, Pánfila y Lupita acerca de esta resistencia popular en Panamá, el campamento indígena NASO Teribe, que ya lleva 4 días instalado en la presidencia. Regresamos. El siguiente, su cédula de identidad, la huella aquí. Tome su boleta, entre a votar detrás de esa cortina. Y vuelva dentro de 5 años. Basta, no más verdugos. El voto nulo es un recurso para defender nuestra democracia. Tú puedes decir no a estas imposiciones. No votes por uno o por otro verdugo. Exijamos el derecho a tener opciones diferentes. No más verdugos. Vota nulo. Vota en blanco. Es nuestro derecho. Felicidades. Sí, compañera. Aló. Compañera Pánfila Vargas, gracias por esta entrevista. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué acciones, van a tomar esta semana si no tienen una respuesta del Ejecutivo? Bueno, nosotros estamos pensando que si durante estos días que estamos allí, ¿verdad?, no hay ninguna respuesta como nosotros lo estamos pensando, y pensamos también, y si no hay, entonces vamos a tomar otras medidas más drásticas, ¿verdad?, para que a nosotros se nos abra la puerta y no seas atendido nuestras quejas. ¿Cómo qué tipo de medidas piensan tomar? A tirarnos en la calle, a hacer huelga de hambre, porque nosotros lo necesitamos hacer, porque necesitamos irnos a nuestro lugar con una respuesta para nuestros compañeros que nos esperan. A manifestarse. Así es. Ustedes han estado todos estos días en el casco antiguo. Los guardias han ido en algún momento a molestarlo a ustedes, a los niños. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, no, por el momento no han hecho alguna ronda, pero no han ido a molestar ni nada de eso, por ahí andan. Sí. ¿Y cómo ustedes hacen para sus baños, sus necesidades? Tenemos que andar a ver cómo se organizan. Tenemos que andar averiguando dónde hay un baño para lavar nuestra ropa. Tenemos que ir a pagar el lavamático, ¿verdad?, para lavar nuestra ropa, porque es lo poco que traemos y no tenemos que ponernos. Y las personas se han solidarizado mucho con ustedes, ¿no? Bueno, gracias a Dios, sí. Sí, es importante también agregar, como decía Pánfila, que bueno, que estas medidas que están tomando ellos, me sorprende mucho escuchar esto de la huelga de hambre, que incluso están dispuestos a hacer. Son medidas drásticas, pero no están de menos por la violación de que fueron objeto. O sea, quiero decir que llevo como activista de derechos humanos bastante tiempo observando desalojos, y bueno, aquí en Panamá me ha impresionado mucho la manera con la hazaña que fueron tratados, porque fueron un exceso de elementos de la policía, fueron herramientas de maquinaria pesada, fueron en la mañana y en la noche, al otro día, en horas donde se encontraban totalmente desprotegidos, no pudieron llamar por teléfono, incluso se hizo un cerco policíaco impidiendo el acceso a los medios de comunicación para que no se grabara y la gente no conociera las imágenes y sobre todo la situación que se estaba dando ahí en ese momento. Y Frenadeso Noticias, como ha comentado Marta Julia, ha dado un especial seguimiento. Yo quiero felicitar a los compañeros de de la televisión de Frenadeso Noticias por todo este desarrollo que han tenido hacia los compañeros Naso Teribe, y comentarle a los queridos radioescuchas que a través de nuestra página en www.frenadesonoticias.org pueden accesar a los documentales donde se ven las imágenes del desalojo del que fueron objeto nuestros compañeros indígenas Naso. Estas imágenes, cabe la pena señalar, que nos fueron entregadas por personas solidarias que grabaron en su celular, que grabaron con la camarita fotográfica, con lo que pudieron, y nos las han hecho llegar a la producción de Frenadeso Noticias para denunciar este tipo de atropellos, ¿no, Marta? Así es, y como platicaba anteriormente, el futuro de nosotros, los panameños, son los niños, y ellos han sido los mayores afectados. Tenemos a la amiguita Heidi, si puedes acompañarnos. ¿Y al amiguito cómo se llama? Darlene, tenemos a Darlene, Heidi, Living, Cristi y Tatiana, Crady, perdón. Ver, préstame, Cristi, ven para acá y uno que se vaya contigo y vamos a entrevistarlos también. Yo quiero comentar ahorita en lo que nos acomodamos con nuestros compañeritos, que hicimos un concurso los primeros días que estuvo por ahí Frenadeso, hizo un intercambio didáctico con nuestros compañeritos para ver de qué manera podíamos ver qué podíamos ayudar y qué podíamos llevar. Y entonces nos pusimos a dibujar, pusimos un montón de cartulinas en el suelo y un montón de crayones, y empezamos a preguntarles qué querían dibujar, y vamos a preguntarles a cada uno qué es lo que dibujaron. A ver, empezamos con Cristi. ¿Qué dibujaste, Cristi? Explica. Yo dibujé una casa, los árboles, el sol, las montañas. ¿Era tu casita la que dibujaste? Sí. ¿Quién más dibujó su casa? A ver, platícame. Yo dibujé una maquinaria tomando mi casa. Y eso. ¿Quién más? Echando un bomba. Yo dibujé una maquinaria pesada tumbando mi casa. ¿Y tú también dibujaste? ¿Qué dibujaste? Platícanos. Yo dibujé una maquinaria tumbando mi casa. Todos han dibujado una máquina. Ah, por ahí tiene. Y por acá se queda la amiguita Darlene. Cuéntale a los amigos y amigas de Frenadeso Noticias qué hiciste en ese dibujo. ¿Qué dibujaste, mi amor? Policía. ¿Qué dibujaste? Policía. Policía. ¿Y por qué dibujaste policía? Porque me echó bomba. ¿Qué te hizo la policía, Darlene? Echó bomba. Te echó bomba. Y Darlene, dime una cosa. Si tú le pudieras decir a esas personas, tú le pudieras pedir algo, ¿qué le pedirías? Ayuda. ¿Ayuda? Vamos. ¿Y qué más, mi amor? Vamos a preguntarle a algún compañerito más por aquí. ¿Quién quiere hablar? A ver, Christine, Gol, ¿quién? ¿Quién quiere hablar? Irving. Que me expliquen qué es lo que pasó ese día. Vamos a, para la gente que nos está escuchando en otras partes, vamos a narrarles un poquito a través de nuestros compañeritos qué es lo que vivieron ellos en su comunidad. Ven mi amor, vamos a platicar un poquito. Siéntate aquí y los invitamos a que escuchen con atención lo que nos van a comentar. Platícanos, ¿qué pasó ese día, mi amor? Llegaron los policías y empezaron a tumbar las casas. ¿Y cómo es que se las tumbaron? Bueno, llegaron y dijeron que teníamos que salir de ahí. ¿Les dijeron por qué? No. No les dijeron por qué, pero los empezaron a sacar. Sí, porque dice que ellos, que esas tierras son de ellos. ¿Y tú cuánto tiempo llevas viviendo ahí? Mucho tiempo ya. ¿Y tus papás? También. ¿Tus abuelitos? También viven. ¿Todos han vivido ahí? Sí. ¿Y cómo es que los sacaron? ¿Les pidieron por las buenas que se salieran o cómo estuvo todo eso? Bueno, ellos llegaron a las 7 de la mañana y dijeron que teníamos que salir ahí. Nada más nos dieron 10 minutos para que sacáramos las cosas. En 10 minutos, ¿qué nosotros podíamos sacar de ahí? Nada pudimos sacar. ¿Tenías animalitos? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué animalitos tenías? Gallina, pato y unos porquitos, nada más. ¿Qué pasó con tus animalitos? Todo lo aplastaron ahí. ¿Y dónde los metieron? ¿Por qué los aplastaron? No sé. Y último, cuando terminaron de tumbar la casa, hicieron un hueco y echaron todo ahí como si y empezaron a pasar la maquinaria encima como si fuera que nada hubiera pasado ahí. Cristi, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. ¿Y qué piensas de esto, Cristi? Aide, perdón. Bueno, que el gobierno nos ayude, que no mande más a esos policías a tumbarnos la casa de arriba. ¿Qué es lo que quieres tú, Aide? Primero que este problema se resuelva. Y bueno, y por ahí también vamos a regresar con Marta para que nos platique. ¿Estás con quién, Marta? Con mi amiguita Darlene. Darlene, ¿tú tienes más hermanos, mi amor? Sí. ¿Cuántos hermanos son? Son. Dime, ¿cuántos? Dos. Dos hermanos. ¿Y dónde están ellos? ¿Eh? ¿Dónde están ellos? Están en Druin. Ah, en Druin. ¿Y tú estás en la escuela? En la escuela, no. ¿No? Tumbaron la clase donde vine para estudiar. Sí. Continuamos contigo, compañero. Bueno, y de este lado tenemos a Irving. ¿Cómo? Graving, qué bonito nombre, Graving. También quiere platicarnos un poquito de qué es lo que vivió él por allá. Vamos a escuchar atentos lo que nos dice. A ver, Graving, platícanos cuál es tu experiencia, qué pasó en ese momento. Bueno, lo que pasó con nosotros el lunes pasado, llegaron los policías y nos dijeron que tenemos que salir de ahí. Y nosotros le decíamos que no vamos a salir de ahí. No le gustó que no teníamos salida y nos empezaron a tirar bombas. Y el humo picante, si no fuera por eso, no fuéramos quedado. Pues un pica y no salimos huyendo de ahí. ¿Te tocaron las bombas lacrimógenas? ¿Te lastimaron los ojos? Sí. ¿Estabas con alguien más? Sí, con mi hermanita y mi mamá. ¿Cuántos años tiene tu hermanita? 6. ¿Tú cuántos años tienes, Gravy? 9. ¿Qué año vas? Voy para cuarto. ¿Nicole? No. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Tatiana. Tatiana es una niña bien bonita que tiene su cabello lacio largo y es la más grande del grupo. ¿Cuántos años tienes, Tatiana? 10. 10 años tiene Tatiana. Tatiana, ¿y en qué año vas? Para quinto. ¿Y tus útiles escolares? ¿Estás yendo a la escuela? ¿Qué pasó, Tatiana? Mis útiles de la escuela quedaron debajo de la tierra, por eso no puedo ir a la escuela. Y vinimos acá a Panamá a resolver nuestro problema de ganadera boca. ¿Qué problema hay con ganadera boca, Tatiana? ¿Tú entiendes esto? ¿Qué está pasando? Ellos no quieren quitar la tierra, y esas tierras eran de mis abuelos, de mi tatarabuela. Ellos murieron y esas tierras quedaron para nosotros. Son de hace mucho tiempo estas tierras, entonces en parte de tu familia, ¿verdad? Sí. Para recordarles un poquito a los radioescuchas, y antes de cerrar este bloque e ir a otra pausa, comentarles que el convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí?, o la OIT, mejor dicho, contempla la protección a los pueblos originarios. Y nos dice dentro de este convenio que los pueblos originarios como tal tienen derecho a sus tierras por las que han vivido sus generaciones en ellas. No pueden ser despojados así ni por orden legal. Se va a priorizar que habiten ahí los pueblos y comunidades indígenas y originarios de estos lugares. Los compañeros Naso Teribe son una etnia indígena originaria en Panamá, y por lo que hemos escuchado desde los testimonios de los niños hasta de las compañeras que han estado con nosotros, estas tierras han estado en su poder por más de 5 generaciones y se está protegiendo al empresario de ganaderas bocas al tratar de despojar a estas familias con niños y bebés de brazos incluso para que este empresario obtenga más lucro de estas tierras. Eso no puede ser aquí en Panamá. Vamos a regresar en un momento, vamos a ir a una pausa y para cerrar este bloque vamos a platicar con los niños también de qué es lo que les ha parecido el campamento y bueno, que les han llevado allá también, porque hay muchas cosas que han hecho, hemos jugado, hemos aprendido, conocido amigos y también hay esperanza, hay resistencia y seguro con este mensaje de ayuda y el alzar la voz conjunta a nivel internacional por este medio, esperamos que haya más solidaridad para nuestros compañeros indígenas Naso. Regresamos en un momento. El siguiente, su cédula de identidad, la huella aquí, aquí. Tome su boleta, entre a votar detrás de esa cortina y vuelva dentro de 5 años. Basta, no más verdugos. El voto nulo es un recurso para defender nuestra democracia. Tú puedes decir no a estas imposiciones. No votes por uno o por otro verdugo. Exijamos el derecho a tener opciones diferentes. No más verdugos. Vota nulo. Vota en blanco. Es nuestro derecho. Felicidades. Estamos con la compañerita Tatiana. Tatiana invita a la gente que lo visite y ¿qué más le puedes pedir a estas personas? Que me traigan comida, agua, alimento para nosotros poder comer y eso. ¿Y pastillas? Pastillas, sí, porque en el campamento estamos y los bichitos nos están picando y nos estamos llenando de granitos. ¿Y tú qué puedes decir, mi amor? Que esperamos que el gobierno dé una respuesta, ¿no? Y que las personas nos apoyen, que nos traigan alimento, agua y ropa, por esta ropa que tenemos, estas son emprestados. Y bueno, también aparte hay que invitar a la gente a que los visite. Aide, ¿qué les puedes decir? Bueno, que llegue la gente a visitarnos allá, a llevarnos comida, agua, ropa, bueno, así, porque nosotros estamos allá y no nos ayudan. Pero también que se sienten a conocerlos, ¿no? Y que lo más importante es que todos nos sumemos a este campamento, que todos vayamos a este campamento a solidarizarnos, porque si no nos unimos, si no nos organizamos y luchamos, las cosas en Panamá no se van a arreglar. Por eso es importante que la gente entienda que no es que estemos solamente apoyando a los compañeros Naso. Esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿No es así, Marta? Así es, compañero. Y antes de culminar, quisiera comentarle a los compañeros que estamos con ustedes como Frenadeso Noticia y como seres humanos y cuentan con nosotros incondicionalmente, y creo que las personas que están aquí, los compañeros que están aquí, lo saben. Y así como nosotros, hay un grupo también grande que está solidario con ustedes. Y eso es lo más importante. Hemos estado ahí y hemos dado un poquito de aliento y de felicidad a los niños que lo necesitan, compañero. Y bueno, despedimos este programa con una frase de Yoconda Belli que a mí me gustaría que le hiciéramos nuestra, en nuestras vidas, que dice que la solidaridad es el alma de nuestros pueblos. Pero agregamos por parte de Frenadeso Noticias que la solidaridad no es dar lo que nos sobra, sino compartir lo que nosotros tenemos. Así que, como dijo Marta Julia, estamos con ustedes, compañeros Nazos, Emilia, Pánfila, Lupita, Aide, Edwin, Nicole, Cristi, estamos todos con ustedes, Tatiana también por ahí, estamos todos nosotros con ustedes, y sin luchas no hay victorias. Y vamos a estar pendientes, seguir dando difusión, y invitamos a la gente a nivel internacional que si quieren colaborar también, pues diríjanse a nuestro correo frenadeso@yahoo.com o frenadesonoticias@yahoo.com, o nos puedan llamar o mandar un fax, también alguna carta a nuestros compañeritos al 00507 225-4187. Así es, y vamos a darle seguimiento a esta situación. Se despide su amiga Marta Juli Báñez. Hasta una próxima emisión. Hasta luego. Los deja también Ernesto Rojas. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.